Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Manantial de Ensueños del poeta riobambeño José Villacreces Vinuesa en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. El texto publicado por la institución acerca de la obra, el autor señaló que en ella habla sobre la vida, el amor, los recuerdos, la nostalgia, las alegrías y tristezas. José Villacreces Vinuesa, exjugador de básquet de 73 años, escribió toda su vida, pero fue recién hace 7 años, cuando se jubiló de profesor, que decidió dedicarse de lleno a la poesía y publicó su primer libro, Nervios de Guitarra. Internacionales. Toronto, Canadá. El cantante dominicano Fernando Villalona, uno de los más representativos de su país, se presentará en concierto el próximo 20 de marzo en Toronto, Canadá. El artista conocido como el Mayimbe o el Niño Mimado, interpretará sus éxitos Dominicano Soy, El Gusto, Porque Eres Linda, Delirante Amor y Déjenme. Villalona, aunque se dio a conocer con los géneros balada y bolero, ha incursionado en el merengue, bachata y en la música cristiana. Durante su carrera ha grabado más de 20 discos y fue galardonado con el premio ACE, que otorga la Crónica de Arte Hispana de Nueva York. También tuvo varias nominaciones al Grammy Latino. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.